La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar. Directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es La Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Sean bienvenidos todos los oyentes de las radios que participan de la ronda informativa. Hola Joaquín. Hola Marcela, vamos a comenzar esta quinta edición contándoles que se encuentra abierta la convocatoria a profesores y profesoras de percusión, guitarra e instrumentos autóctonos que quieran formar parte del ciclo lectivo 2015 de la Biblioteca Artística Popular Niños Pájaros. Los interesados deberán acercar su currículum a Manzana 307, Lote 13, sector B5 del barrio Alto Comedero. Estos son los titulares en la ronda informativa. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Jóvenes de Aguascalientes se organizan para brindar trabajo comunitario y solidario. El día a día de la salud pública jujeña. Sin solución ante la usurpación de una huerta comunitaria en el barrio Alto Comedero. Vecinos se oponen a la suba del boleto del transporte público. Además, en el segmento cultural, compartiremos una entrevista realizada a Ariel Ogando, de Guairuro Comunicación, quien nos cuenta sobre la 13ª edición de Video Jujuy Cortos. Y también compartiremos un informe especial sobre las conclusiones del Encuentro del Agua. Sumate y participá de la ronda informativa. ¡Vamos a reprimir! Esta es la ronda informativa. Esta es la ronda informativa. Jóvenes de Aguascalientes se organizan para brindar trabajo comunitario y solidario. Sofía Aguilera, integrante del grupo JAC Jóvenes de Aguascalientes, nos relata y comparte la experiencia de organización juvenil en la localidad jujeña. Mi nombre es Sofía Aguilera, soy de la localidad de Aguascalientes. Y todas las noches los chicos, bueno, salen de las escuelas, porque acá hay dos escuelas nada más y uno que es jornada completa, y los chicos salen a partir de las 6 de la tarde, la plaza está llenísima de chicos. Y nosotros una tarde salimos a jugar al básquet y necesitábamos armar equipo. Después venía otro amigo que traía una pelota de vóley y otro amigo que traía una pelota de fútbol, y de los mismos equipos sacamos para jugar, bueno, este equipo va a jugar básquet y va a continuar junto y va a jugar vóley y fútbol. De ahí, bueno, empezamos a juntar una noche y así sucesivamente pasaban los días y empezamos a juntar todos los días. Hasta que una vez un amigo me dijo: Jesús, ¿querés que yo traiga un equipo? Pongamos música, ¿te animo a poner música en la plaza? Le digo que sí. Bueno, yo voy a poner alargador. Y bueno, pongamos música, trae un CD. Después ya se agregó una amiga. Dijo, yo puedo traer mi computadora, yo tengo música. Bueno, como después ya quedaron muchísimos adolescentes y jóvenes, decidimos llamarnos Juventud de Aguascalientes, JAC. Nuestro primer objetivo cuando nos empezamos a organizar fue el de hacer algo por los jóvenes de esta localidad. Hacer algo que no había, que era eso, juntar a los jóvenes JAC, jóvenes que ayudan a otros jóvenes. Felicitamos a Soso y a los jóvenes que se animaron a activar y generar una experiencia colectiva. Bueno, de ahí empezamos ya con ayuda comunitaria voluntaria. Y así hicimos infinitas acciones solidarias en los asentamientos de Fleming, asentamiento de Madre Vieja, que pertenece ya a la provincia de Salta, aquí a familias de los barrios. Mi nombre es Sofía Aguilera, soy de la localidad de Aguascalientes. Decidimos llamarnos Juventud de Aguascalientes, JAC. El día a día de la salud pública jujeña. Ronda informativa visitó el puesto de salud de barrio Mariano Moreno y dialogó con los profesionales que trabajan en el lugar. Se están dando muchos casos de alergia, más que todo alergia respiratoria, casos de tuberculosis, embarazos no deseados. Se está detectando muchos casos de cáncer, cosa que antes no se hacía eso. O sea, con el test del HPV ya estamos haciendo una prevención. Y si encontramos solamente lesiones, bueno, hay que, si están para operar o curar, antes de llegar a que es llegar tarde cuando hay un cáncer. Se está haciendo a todas las mujeres acá en el centro de salud, se hace todos los viernes HPV y Papa Nicolás. La atención médica generalmente es normal. Mientras no haya paro, nosotros, los médicos, trabajan normalmente. Acá se da turno a las 7 de la mañana. Más o menos cada médico atiende de 20 a 25 pacientes por día. Tenemos neonatólogo, tenemos médico para adolescentes, para niños. Tenemos especialista en diabetes, en tiroides. En el centro de salud generalmente hay mucha demanda para los niños, para firmar las libretas de asignación. Hay muchos accidentados, hay muchos vacunatorios, la gente viene a vacunarse, curaciones, toma de presión, toma de temperatura y todas esas cosas. También compartimos la opinión de una vecina que acude regularmente al puesto de salud en busca de atención médica. Son muy buenos acá, por lo menos acá en esta salita, no sé en otro lado. Por ejemplo, él ya me lo pasó la fiebre y todo, tengo que esperar nada más. Y la atención médica, más o menos, porque nos cambian de médico de vez en cuando. Tuvimos como 3 meses sin la doctora, él no tenía doctora acá. Pero dentro de todo, con los enfermeros estamos conformes, son muy buenos. De los centros de salud nos quedan más cerca, algunas que trabajamos o que no tenemos para pagar el boleto, esas cosas, ¿viste? Los centros de salud nos ayudan un montón. En el hospital lo veo una vez allá y no lo conoces más. Es como un poco más familiar acá, sí. La biblioteca Niños Pájaros de Alto Comedero padece desde hace meses la usurpación de su huerta comunitaria por parte de un policía. Las fuerzas de seguridad pública incumplen con la orden de desalojo dictada por la justicia. Bueno, soy Sebastián Fernández de la Biblioteca Niños Pájaros y hay una novedad porque el policía usurpador Martínez había apelado el primer juicio que había salido a favor nuestro y nos acabamos de enterar de que se rechazó también la apelación, así que ya son 2 los juicios a nuestro favor. Tiene el policía 5 días para apelar ya al Tribunal Supremo aquí en Jujuy, cosa que estimamos es muy complicada y muy costosa hacer. En todo caso, si llegase a apelar, también nos surgiría la duda de dónde puede estar sacando tanto dinero y cuáles son los intereses como para que pueda sus arcas puedan soportar 2 apelaciones y todo el concurso de abogados que eso significa. Hubo 2 órdenes de desalojo que no fueron acatadas. Hubo una orden de no innovar que tampoco fue acatada. O sea, es recurrente la acción de la policía de pasar por encima de las determinaciones judiciales. Y son precisamente las 2 comisarías que hace poquito estuvieron implicadas en una represión colectiva a los vecinos y vecinas de Barrio La Loma. Así que el actuar ilegal de estas comisarías es sintomático ya, ¿no? Vecinos se oponen a la suba del boleto del transporte público. Ramón Ceballos, vecino de la ciudad de San Salvador de Jujuy, dijo que es injustificado el aumento del servicio. En realidad nosotros los vecinos siempre tuvimos claro que los métodos que se emplean para incrementar las tarifas de los servicios públicos siempre son bastante raros. Existe un instituto que se llama audiencia pública, que tiene rango constitucional y que es precisamente para ser aplicado en los casos de las tarifas, ¿no es cierto?, por los servicios públicos. Es decir, no pueden 10 o 15 personas opinar sobre un tema tan amplio y tan complejo como es el tema tarifario del transporte. Podrá ser a lo mejor una tarifa a lo mejor justa, pero si no tiene el paso correcto de la audiencia pública, se torna bastante dudoso, ¿no es cierto?, todo el método. De manera tal que una vez más la municipalidad va a apelar a este torpe procedimiento de aumentar la tarifa con un argumento bastante falaz, porque ellos sostienen que hay un estudio de costo realizado por la Universidad Nacional de Jujuy, pero eso lo hace un profesional de una materia. No es que lo haga la Universidad Nacional de Jujuy con un estamento de profesores, de docentes y alumnos. Que ese estudio ya está cuestionado por el procedimiento en sí, ¿no? Entonces, ¿qué decimos los vecinos? Que acá el boleto debe ser por sección. Es decir, si yo el servicio lo uso 2 kilómetros, yo debería pagar los 2 kilómetros. Ceballos también nos comentó sobre las medidas que los vecinos adoptarán para que su reclamo sea atendido por las autoridades locales. De manera tal que lo que habría que hacer, para mí, de acuerdo a lo que yo conversé con un grupo grande de vecinos, es solicitar el cambio de metodología para aplicar el nuevo cuadro tarifario. Y entre esos, totalmente de acuerdo con todo lo que está escrito en las esquinas, casi en todas las esquinas de Google, audiencia pública ya. Y en esa audiencia pública hay que incentivar a que participen personas que realmente conozcan el tema. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. Ariel Ogando muestra Jujuy Cortos número 13 en el marco de los 20 años de Guairuro Comunicación Popular. Bueno, la verdad que esta es la 13ª muestra de videos Jujuy Cortos y para nosotros es muy importante distintos aspectos que cubre la muestra. Por un lado, un espacio formativo que brinda talleres de manera libre y gratuita a compañeros que vienen de distintos barrios de la provincia, incluso del interior, a participar de estos espacios. También me parece muy importante el espacio más político, que tiene que ver con los encuentros que se dan hacia el interior de videos Jujuy Cortos, que tiene que ver con realizadores que llegan de distintas provincias y con los cuales nos pensamos juntos y estamos planificando actividades a futuro. Y también con otros segmentos, digamos, de la producción audiovisual, que como tienen que ver las pantallas, ¿no? Entonces viene gente de encuentro, de Pacapaca, gente del Ministerio de Cultura de Nación, con quien estamos planificando y viendo de cómo sigue esto de la producción audiovisual a nivel federal. Volveré a encontrarme con vosotros. Cantidad enorme de cortos maravillosos que nos llegaron desde Estonia hasta Panamá, pasando por cortos de muchas provincias argentinas, lo que hacen de Jujuy Cortos un ámbito de referencia en términos de ver películas cortas en el norte argentino. Bueno, 20 años de Guairuro es una alegría enorme llegar a los 20 años, darnos cuenta que pasó tanto tiempo, pensar en nuestros comienzos y vernos reflejado en esos jóvenes que en ese momento estudiantes, tratando de resistir al ajuste neoliberal con las herramientas de comunicación que teníamos, modestas cámaras VHS, y vernos hoy con el crecimiento que tenemos, con instancias de capacitación hacia otros sectores, sentimos que estamos con el mismo horizonte, con la misma mística y con el mismo amor y pasión por lo que hacemos, así que nada, nos sentimos reflejados en lo que somos hoy a partir de nuestro nacimiento militante. Informe especial en la ronda informativa. Primer encuentro del agua. Conclusiones. Nuestros bosques nativos dependen justamente de la calidad del agua y forman parte, ¿no?, de ese desequilibrio, de esa desarmonía, y al desaparecer justamente esos bosques nativos se produce esa alteración en ese elemento esencial que es el agua y después tenemos los problemas que hoy mismo estamos viviendo, ¿no? Reunidos en plenario, quienes participaron del primer encuentro del agua en la ciudad de Pico, Jujuy, los días 25 y 26 de octubre de 2014, y procedentes de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, de diferentes localidades y comunidades indígenas, expresamos: grandes riesgos vienen trayendo, y nada crece en las tierras afectadas, y escucha la gente contaminada. La Dirección de Recursos Hídricos no tiene prácticamente antecedente de los pedimentos de concesión de la cantidad de agua que van a utilizar las empresas. No hay ninguna información de cuántos litros de agua y de qué ríos extraen agua las empresas mineras que están en Jujuy, obviamente que muchísima cantidad de agua de la zona más alta de las montañas de Jujuy, que son las reservas de agua de toda la provincia. Peligro, cielo abierto, peligro, hombre en su consideramos que el agua es un bien común universal que nos pertenece a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. En consecuencia, entendemos que el acceso al agua es un derecho humano inalienable. ¿Cómo puede ser que hoy, estando en el siglo XXI, esa ceguera, ¿no?, de ganar millones de dólares en poco tiempo, nos están dejando cada vez más sin futuro, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hemos tenido una sequía terrible. Por lo tanto, el Estado debe garantizar la cantidad y calidad de agua necesaria para el consumo y producción familiar y comunitario, para la presente generación y para las que vienen. O sea, no es que el agua, digamos, no, la reserva de agua de nuestras casas no es nuestro tanque de agua que está lleno de agua porque alguien nos acerca el agua, sino que el agua está reservada en los grandes reservorios de agua de las montañas. En ese sentido, entendemos que en el proceso histórico de restitución de los territorios a las comunidades originarias se debe incluir la administración de las fuentes de agua. No hace pocos años hemos tenido los aludes de Tartagal, con una diferencia de 3 años nada más, y hubo otros aludes más chicos, todo, que no salieron a nivel nacional, pero se dieron en la zona de General Pizarro, y este año se volvió a dar en abril en el pueblo de Apolinario Sarabia. ¿Y todo por qué? Porque se sigue desmontando en la base del cerro, que es una zona donde se juntan 3 ríos, o sea, es una zona de cuenca hidrográfica. Y como es de fundamental importancia resguardar los reservorios sólidos y líquidos y los cursos de agua, exigimos la aplicación de la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Y asimismo, repudiamos la reforma del Código Civil que afecta a los derechos mencionados y el plan sistemático destinado a captar agua para monocultivos agroindustriales y megaminería en desmedro de la mayoría de la población. Y en este caso, en Jujuy existen zonas periglaciares y zonas de glaciares, que es ahí donde se encuentran las grandes reservas. Nos disponemos a convocar a toda la sociedad a defender el agua, que es la vida. El Día de las Almas comienza el 1 de noviembre con la preparación de la mesa con ofrendas, muñecos, escaleras, animales, hechos de masas dulces y saladas. Todas las cosas que al difunto le gustaba comer y beber. Las ofrendas permanecen en una mesa y recién se levantan al día siguiente. Son compartidas entre parientes, amigos y vecinos, para luego concurrir a los cementerios. Las almas saben cómo manifestarse, los vivos saben cómo reconocerlas. Para eso no hay escuela, solo hay que prestarles atención a los símbolos y señales que muy especialmente llegan el 2 de noviembre, el Día de las Almas. Estamos listos para dar cierre a esta quinta edición de La Ronda Informativa, generada desde el Centro de Producción Radiofónica de La Voz del Cerro. Antes te recordamos que podés compartir saludos, noticias, audios o imágenes a larondainformativa@gmail.com. A todos y a todas les deseamos una buena semana. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, La Ronda Informativa.